Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Ya sabéis, este programa que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM, Radio Topo. Bien, como siempre, antes os recordamos las formas de contacto con nosotros. Tenéis nuestro número de teléfono abierto durante la emisión de este programa. Es el 976-2913-98-291398. Bien, la semana pasada, como ya os avisamos, no hicimos programa, estábamos de vacaciones y volvemos hoy jueves 8 de mayo con un programa como este. Tenemos dos entrevistas, la primera de ellas es el Columbia Asesino y seguiremos con otra banda que también estará este fin de semana, Tarik y La Fábrica de Colores. O sea que dos entrevistas en la primera parte del programa y en la segunda parte tenemos un invitado. Él es Nacho y forma parte de la webzine rockandrollarmy.com. Bueno, pues una página web asidua para los lectores de rock and roll. Él estará acompañándonos en la segunda parte. Ellos celebran la primera fiesta, aniversario de esta webzine. Y bueno, pues él nos acompañará, pondrá buena música y nos contará, bueno, pues muchas cosas relacionadas con el rock and roll. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos. Es la ceniza que sube de los pies, empapándome el corazón, me da de lleno. Es una bala de cañón. Y tu mirada, vieja y cansada, lo dice todo, no dice nada, algo murió. Algo murió. Algo murió. Bien, pues como decíamos al principio del programa, hoy tenemos dos entrevistas. Comenzamos con la primera. Él es Álvaro, de la banda de Pamplona, El Columpio Asesino. Le saludamos al teléfono. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, El Columpio Asesino nos presenta mañana en Zaragoza su tercer disco, La Gallina, concierto que además supone el inicio de la gira de un disco que se ha publicado esta misma semana, el 5 de mayo, el lunes, y que se publica simultáneamente en España, México y Portugal, de la mano de Astrodiscos y Pías Spain. Este tercer disco, ¿qué supone para El Columpio Asesino? Hombre, pues este disco nos supone un paso adelante en el sentido de que creo que hemos dado un paso en todos los sentidos, ¿no? En sonido, en la propuesta y demás. Y yo creo que bueno, que con este disco lo que pretendemos es un poco cuidarnos como banda y a ver cómo resulta la cosa. Uh-huh. Bueno, El Columpio Asesino a mí me parecéis un grupo original, algo difícil de encontrar entre tantos clones. ¿Os consideráis unos extraños en la música española? Bueno, no sé si diría tanto. Yo creo que vivimos un momento en el que es el momento de las propuestas personales, ¿no? Entonces, El Columpio, yo creo que lo que tiene es eso, una propuesta muy personal, margen de estilos, y bueno, desde luego que somos extraños, pero bueno, hay muchos más en este país también. Bueno, vuestra música la han definido de muchas maneras. ¿Cuál es la definición que más te ha gustado? La que más me ha gustado, uh-huh. Pues, ¿cómo nos denominaron? ¿Fue una vez? Ahora no me acuerdo, pero venían a ser conceptos como surrealismo y demás, uh-huh. Y me gustó esa, pero ahora no me acuerdo. Por uh-huh. lo demás, pues bueno, siempre pues se nos cataloga como una banda que mezclamos pues un montón de estilos, punk, rock, psicodelia, muchas veces estilos que pueden contradecirse, pero bueno, nosotros al no tener prejuicio alguno a la hora de hacer música, pues se nos puede etiquetar de cualquier manera. Uh-huh. Continuáis en Astrodiscos. Ellos os dan toda la libertad para poder experimentar así a vuestras anchas. Hombre, nosotros cuando entramos este disco a grabarlo en verano, mi hermano y yo a Donosti, no estábamos sin casa, o sea, que hicimos el disco que nos salió de las narices, vamos. Y siempre lo hemos hecho así, o sea, nunca nos han impuesto nada, ni nos han dado direcciones que seguir, ni nada. Siempre nos han dejado a nuestro aire. ¿Dónde encontráis la fuente de inspiración para vuestras letras? ¿La fuente de inspiración para nuestras letras? Sí. Pues bueno, la fuente viene de muchos sitios, o sea, no sabría decirte. Desde luego que sí que noto que tenemos un pozo, o por lo menos a mí me ha quedado un pozo de mi adolescencia, ¿no? De toda la música que mamé, que venía a ser el rock radical vasco. Y bueno, esa manera y esa actitud a la hora de decir las cosas, en la forma, y pues creo que en cierto modo me ha dejado algún pozo, y creo que eso se refleja en las letras. Pero de todas formas, pues bueno, luego pues hay alusiones a muchos autores. Allen Ginsberg me gusta mucho, y hay muchas letras pues que se entienden, bueno, no sé, me inspiro bastante la poesía de Allen Ginsberg. Y no sé, luego pues del día a día, no sé, la inspiración te viene en cualquier momento y de cualquier cosa. Bueno, en vuestro disco hay una canción dedicada a México, donde habéis actuado, creo, varias veces, y una de ellas el año pasado, ¿no? El Festival Vive Latino. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Vais a volver? Sí, por supuesto que volveremos. Creo que volvemos en octubre o así. La experiencia fue formidable. O sea, el año pasado estuvimos en dos ocasiones, y la primera ocasión cuando estuvimos tocando, que bueno, fue una gira y tal, pues bueno, nos fue de puta madre, porque el público mexicano es que es acojonante, son unos hooligans, o sea, se entregan desde el primer acorde hasta el último. Y bueno, a raíz de esa gira, pues nos salió el Festival del Vive Latino, y el Vive Latino, pues bueno, tocar en el Vive Latino estuvo muy bien, aunque tocamos en uno de los escenarios más modestos, más pequeños. Había tres escenarios y nosotros tocamos en el pequeño, pero el gigante era enorme. Yo no había estado en un festival tan grande en mi vida, o sea, era increíble. Y luego, pues bueno, pues la acogida mexicana, es que los mexicanos son un punto y aparte, y desde luego que con muchas ganas de volver. Bueno, y además tenéis previsto actuar en otro festival, en el MIDI, el más importante de China, que iba a tener lugar en Pekín y Shanghái entre el 1 y el 4 de mayo. Finalmente se canceló el festival. Sí, se canceló por presiones, me imagino, pues con internacionales, en el sentido de que, bueno, ya han tenido bastantes conflictos con el rollo del Tíbet, bueno, con toda esta puta mierda que se está moviendo, y los chinos, pues bueno, han sido súper estupendos y han dicho, venga, pues vamos a cancelar todo festival que más o menos no podamos controlar, o que se nos puede ir de las manos. Y entonces, claro, pues yo creo que que nos pilló de lleno la medida esta que adoptaron, y nos quedamos a 5 días de coger el avión. Sí. Bueno, este mes de mayo seguís con la gira vuestra por aquí por la península, presentando La Gallina, ¿no? Y tendréis alguna actuación en festivales ya de cara al verano. Sí, desde luego que sí, pero ahora no sabría decirte cuál es, porque soy un desastre, o sea, es que creo que creo que estamos, es que yo siempre, o sea, estoy pendiente del fin de semana siguiente, nunca me acuerdo de los que viene, como siempre sé que están en el MySpace todos los conciertos, no tengo ni idea en qué festivales tocamos. En el Sonorama sé que tocamos, y los demás pues me irán avisando, ya lo siento no poder decirte ahora mismo, pero no lo sé. Bueno, como muy bien dice Álvaro, ahí en vuestro MySpace tenéis toda la información de la gira del Columpio Asesino, que mañana, digamos que comienza, aunque sí que hicisteis una fecha anterior, ¿no? A finales de abril, en Guernica. Sí. Y digamos que la fecha de mañana es la presentación oficial del inicio de la gira de presentación de este tercer trabajo, La Gallina, que de verdad os deseamos muchísima suerte, os esperamos en Zaragoza. Y hacemos un poco la pregunta al revés, ¿qué te gustaría encontrarte mañana en la Casa del Loco? Pues muchos locos. Muchos locos estaremos ahí, sí. Muchos locos y muchas locas. Pues a ver si, no sé, pues espero que la acogida sea, bueno, que haya una buena acogida, y no sé, nosotros por nuestra parte vamos a dar un gran concierto, vamos. Pues a ver si es así y podemos disfrutar mañana del Columpio Asesino en la Casa del Loco aquí en Zaragoza. Muchas gracias, Álvaro, de verdad, por atender nuestra llamada, y mucha suerte con el disco. Gracias a vosotros. Un abrazo. Regalarnos vuestro tiempo. Bueno, a ti, gracias. Adiós. Adiós. Bien, pues esa era nuestra primera entrevista de la noche. Álvaro, miembro de la banda Navarra, el Columpio Asesino, que mañana estarán presentando lo que es su tercer trabajo, La Gallina en la Casa del Loco, junto con una banda zaragozana llamada De Vito. Bueno, pues ya lo sabéis, mañana a partir de las 9 de la noche, 13 euros anticipada, 15 en taquilla, esas dos bandas. Un concierto muy recomendable. Hemos escuchado además el tema Yo soy tu nombre, uno de los que aparece también en este último trabajo de la banda de Pamplona, el Columpio Asesino, que como muy bien habéis escuchado, Álvaro nos ha contestado a las preguntas que hemos hecho. Y seguimos con otro Álvaro de Tarik y la Fábrica de Colores, que también estarán actuando en Zaragoza el sábado, junto con una banda mítica de Detroit dentro de la New Wave, como son The Romantics. Bueno, pues es la siguiente banda que vamos a escuchar y que también vamos a entrevistar. Venga. Bien, y seguimos con la siguiente entrevista de la noche. Él es Álvaro Muñoz, miembro de la de Tarik y la Fábrica de Colores. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿y vosotros? Pues aquí estamos haciendo el programa en directo, como nos gusta, vamos, con mucho trabajo. Dos entrevistas, casi tres, porque tenemos invitados. Pero bueno, estamos de enhorabuena porque, como bien comentábamos antes, pues tenemos una agenda buena este fin de semana. Eso es buena señal, hombre. Bueno, Tarik y la Fábrica de Colores está presentando lo que es su último trabajo, El Hueso y la Carne, en Zaragoza este próximo sábado, junto además con una banda de Detroit, de la New Wave, como son The Romantics. Lo primero de todo, Álvaro, felicitarte por vuestro último disco. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho este disco. Me llevé además una grata sorpresa cuando escuché este disco. Su sonido era tan directo. ¿Ha sido esa la intención? Sí, porque, bueno, fundamentalmente porque el disco anterior, Sequentially, que tiene una personalidad bastante diferente, pues nos salió, bueno, como queríamos en aquel momento, ¿no? Pero era un disco que presentaba una mayor profusión de arreglos y de arreglos muy variados, como también cuerda y muchas secuencias MIDI que yo tenía hechas mucho tiempo antes de empezar a grabar el disco. Y queríamos en este, pues, no repetirnos, ¿no? Entonces, la idea fue, pues eso, meternos en un estudio donde se pudiera conseguir un buen sonido tocando todos a la vez, y así lo hicimos, ¿no? Después ya metimos algunos recordings de segundas voces y otras guitarras y los teclados de Banning, pero básicamente el disco se grabó tocando todos a la vez, porque queremos buscar otro tipo de sonido y que las canciones tuvieran otro aire, ¿no? Uh-huh. Y en ello ha influido también el estudio de grabación, el refugio antiaéreo, que además es propiedad de Jota, de Los Planetas. Sí, porque, como te decía, queríamos un estudio que reuniera las condiciones necesarias para bueno, poder albergar un grupo con todos los instrumentos sonando a la vez y que se pudiera sacar un buen sonido de esa manera. Hay estudios muy buenos, incluso mucho mejores que este, pero donde a lo mejor pues no se pueden grabar tres amplificadores sonando a la vez y una batería, ¿no? En la misma sala. Y en este sí, al margen de que, bueno, de que está en Granada, que es una ciudad donde yo me encuentro como en casa y ofrecía también esas comodidades de estar grabando con, pues, prácticamente entre amigos, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido que bueno, lo pasaste mal en la grabación del disco. ¿Por qué? Sí, bueno, a veces yo quise asumir la responsabilidad de la producción del disco y bueno, eso desencadenó en una especie de ímpetu creativo una idea me llevaba a otra y así sucesivamente, y entonces no... Digamos que en un principio pues no me pude organizar bien y no tenía descanso, ¿no? O sea, acepté voluntariamente un horario bastante inhumano y, bueno, incluso mientras los demás y los técnicos pues se iban a comer, yo prefería quedarme en el estudio buscando guitarras, buscando acordes, buscando sonidos. Y nada, al final lo que pasó es lo que, bueno, lo que yo debería de haber sospechado, ¿no? Que me dio una especie de desfallecimiento. Uh-huh. Por cansancio, luego por las noches, después de tantas horas dándole vueltas a las canciones, no podía dormir y, bueno, tuvimos que interrumpir un poco durante unos días la grabación, ¿no? Pero bueno, básicamente fue una saturación de trabajo, ¿no? Uh-huh. Lo que hubo. Uh-huh. Ya recuperado, ¿no? Mereció la pena, desde luego. Sí, sí, bueno, todo proceso creativo conlleva una importante dosis de, uh-huh, de sufrimiento, ¿no? Y de agotamiento en muchas ocasiones. Y la verdad es que, bueno, a mí las grabaciones de los discos me gusta tomármelas muy en serio y aprovechar toda la energía que tengo en ese momento, porque es algo que va a quedar ahí ya imborrable, ¿no? Para, uh-huh, para la historia, al margen de que después, uh-huh, tenga mayor o menor éxito, pero hay que emplearse a fondo. Y de hecho no nos metemos en el estudio hasta que no estamos seguros de que tenemos un buen material entre manos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablemos un poquito de las canciones. En una de ellas dices que el tedio se metió entre el hueso y la carne. ¿Qué has querido expresar con esta frase? Pues, bueno, habla de... A veces no nos damos cuenta de que bueno, nos quejamos de que llevamos una vida monótona, una vida gris, una vida aplastada por la rutina, por un trabajo mal pagado, y sin embargo parece que aceptamos con casi con sumisión la vida que tenemos, porque pensamos que es lo que hay, ¿no? Y en realidad es lo que nos están imponiendo. Entonces, como muchos otros momentos del disco, hay una especie de grito de ánimo a la rebeldía, ¿no? O por lo menos a contemplar las cosas, a salirnos un poco y a contemplarlas un poco desde la distancia, porque bueno, supongo que la mayoría de las personas que llevan la vida a la que me refiero en esa canción, pues no se dan cuenta de que bueno, están perdiendo a lo mejor unos años importantes de su vida en los que podrían estar planteándose otras cosas, ¿no? Y parece que cuando esa rutina te aplasta y crees que no hay salida, pues a lo mejor es momento de dar un manotazo encima de la mesa y de dar la vuelta a todo y ser un poco más atrevido, más valiente, ¿no? La novela y la poesía también han inspirado también tus letras. Sí, porque yo leo bastante. A mí normalmente otros escritores, otros músicos no me suelen inspirar, ¿no? Tanto como por ejemplo poetas o novelistas que leo, fundamentalmente modernos, ¿no? Contemporáneos. Yo creo que a mí me ha influido mucho gente como Raymond Carver, novela realista americana, o curiosamente un escritor que es de Zaragoza, que es Manuel Vilas, que me, bueno, cuando lo descubrí hace 2 o 3 años, me apasionó tanto que yo creo que influyó bastante en el, si no la forma, sí la temática o el aire de las letras de las canciones, sobre todo del disco anterior de Sequentially, ¿no? Y hace poco además, pues me dio una alegría muy grande porque escribí a un blog que él tiene en internet y bueno, me respondió y me dijo que, bueno, que tenía ganas de escribirme con más detenimiento, y de hecho espero que él tenga un momento para llegarse a nuestro concierto en Zaragoza, ¿no? Ya que él es de allí, y bueno, me gustaría mucho conocerle en persona, ¿no? Una buena oportunidad, desde luego. Bueno, en la portada del disco has mostrado un collage así con recortes de imágenes de los años 60. ¿Ya no se hacen discos como antes, o portadas en este caso? Es que, bueno, también hay que tener en cuenta que yo soy de los que piensan que el CD se cargó un poco el atractivo de los discos, ¿no? Y con ello también yo creo que se está cargando, fue el comienzo de la destrucción de esta industria, ¿no? Uh-huh. La industria discográfica. Uh-huh. Entonces, un CD es algo, primero, demasiado pequeño, al margen del sonido que pueda reproducir, pues no tiene demasiado atractivo artístico, ¿no? Para el que lo tiene en sus manos. Entonces, las portadas han perdido mucho también, pues no es lo mismo en un formato tan pequeño, no es tan atractivo, ¿no? Para una composición artística, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo bueno que tiene por un lado la era digital y la inmediatez con la que alguien en su casa con un equipo más o menos normal se puede hacer un buen trabajo, pues también tiene sus desventajas, ¿no? Que es que se está utilizando esa herramienta y se está en función de la rapidez con la que se puedan hacer las cosas y se está olvidando un poco la calidad artística, ¿no? Nosotros en este caso preferimos hacer un trabajo que recordara los collages. De hecho, el collage se hizo manualmente, o sea, es todo papel de revistas y pegamento, ¿no? Hay poco ordenador queríamos también un poco que reflejara un poco el contenido del CD, que es bastante orgánico e incluso busca un poco la belleza detrás de lo imperfecto, ¿no? Que puede hacer lo orgánico. Uh-huh. Bueno, y hablando un poco, que decías, de la destrucción de lo que era el, bueno, pues realmente el disco, ¿no? Con la era digital, el pop se componía de singles. ¿Cuál es para ti el single del disco? Para mí es Anticipo, me parece. Yo probablemente esté de acuerdo contigo, porque, bueno, en un principio se lanzó y además se incluyó en algún recopilatorio, creo que Rock Deluxe incluyó Vuelta a los Colores, su propia selección. Bueno, Vuelta a los Colores, sí, es un tema bastante fresco, también puede reflejar de alguna manera pues las luces y las sombras que tiene, los claroscuros que tiene el disco, que es decir, pues letras sombrías a veces, pero encajadas en melodías muy muy coloristas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que Anticipo es más, por lo menos me satisface más como músico, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí como oyente. Sí, pues me alegro que lo digas. Yo, a mí realmente es una canción que curiosamente también nos gusta mucho tocar en directo. Estamos deseando que llegue el momento de Anticipo porque estamos muy a gusto tocándolas. Hay canciones que son buenas, pero que son más incómodas de tocar. Sin embargo, Anticipo es una canción en la que parece que todo fluye con más facilidad cuando la estamos tocando. ¿Qué bandas del pop de los 60 hispano te han influenciado más? He oído, últimamente no oigo mucha música de los 60, pero hubo una época que compraba singles de vinilo de aquella época y tengo una colección bastante curiosa, ¿no? de grupos, algunos más conocidos como Los Brincos, Los Canarios, incluso más pioneros como Los Iberos. Uh-huh. Aunque también tengo rarezas, ¿no? Como un grupo, por ejemplo, bastante mod, que se llamaban Los No, y que básicamente hacían canciones de los Kinks, pero adaptadas al español, ¿no? Alguno bastante, bastante curioso, ¿no? Con un valor de coleccionista, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, no cabe duda que yo creo que es una de las épocas doradas, ¿no? De la música española. Y precisamente en una época en la que había que luchar mucho, ¿no? Contra un sistema que era muy reacio a la eclosión de grupos de esta índole, ¿no? Sin embargo, los 80, cuando parecía que se respiraba ya más libertad y que había un entusiasmo también muy grande por aprovechar ese cambio político, pues a mí ahora con el tiempo me decepciona bastante, ¿no? Yo creo que los 80 no es una época que haya que ensalzar tanto como se está haciendo, ¿no? Como está haciendo actualmente, sí. Bueno, Álvaro, tú te mueves entre Córdoba y Granada. ¿Qué me puedes decir de las últimas novedades de bandas andaluzas? Bueno, como Señor Chinarro, Planetas, Lagartija Nick o Niños Mutantes, que todos estos han tocado por Zaragoza últimamente. Sí, bueno, yo vivo en Madrid desde hace mucho tiempo, casi desde que volví de Londres, pero sigo manteniendo el contacto con Córdoba, que es mi ciudad natal y donde vive buena parte de mi familia, y con Granada, que es básicamente donde se puede decir que tenemos el centro de operaciones de Tariq, la fábrica de colores. ¿No? De hecho, cada vez que hay que ensayar, hay que montar repertorio nuevo, pues lo hacemos allí. Nuestro backline está allí y todo. Entonces no pierdo el contacto con Andalucía y la verdad es que me sorprende sobre todo la cantidad de buenos grupos por metro cuadrado que hay en Granada, ¿no? Si me quedo con algún sitio, sin menospreciar los talentos que salen de otras ciudades, como los que tú has mencionado, yo creo que Granada hoy por hoy es el sitio más interesante, donde, por ejemplo, hay no ya mayor variedad de bandas o de músicos, sino donde la industria se mueve de forma más sólida. Es decir, nosotros cada vez que necesitamos un road manager o un un técnico que venga con nosotros a los conciertos, o un técnico de sonido, donde más opciones tenemos es en Granada, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, bares también donde escuchar buena música, uh-huh, en Granada también, ¿no? Uh-huh. Luego Córdoba, pues, tiene sus épocas, ¿no? Parece que Córdoba tiene épocas muy oscuras en las que parece que no nos surge nada, un conservadurismo aplastante, y de pronto, pues, hay, pues, no sé, surgen bandas como Limousine o Flow, Brindalá, que bueno, que están a la altura de lo mejor del panorama nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué planes tenéis ahora? Pues estamos terminando la gira, como al final de cada gira, pues estamos un poco, no voy a decir cansados, porque la verdad es que cuando estamos un fin de semana sin tocar, pues ya estamos como inquietos, empezamos a llamarnos por teléfono unos a otros, nos echamos de menos subirnos a un escenario, pero bueno, supongo que después de varios meses tocando, pues apetece también meterse otra vez a grabar maquetas, a ensayar las nuevas ideas y a ir, pues, dando un poco forma a lo que podría ser un nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos quedan conciertos importantes como el de Zaragoza, por ejemplo, donde, uh-huh, la gira de Sequentially tuvimos un público estupendo, que, bueno, es que honestamente no esperábamos una respuesta tan positiva, ni esperábamos ver la sala llena, ¿no? Uh-huh. Como estuvo, y la verdad es que pasamos una noche fantástica, entonces tenemos ganas de volver, ¿no?, con este nuevo disco. Y nos queda también Sevilla y Granada, dos conciertos importantes para nosotros, y bueno, y ya te digo, después a ir probando con las nuevas ideas y a ir dando forma a las nuevas canciones. Bueno, pues Álvaro, el sábado pues te veremos aquí en Zaragoza con tu banda, y esperemos disfrutar de verdad de este último trabajo vuestro, que tenemos muchas ganas de escucharlo aquí en directo en Zaragoza. Pues será un placer, sin duda. Muchas gracias por atender nuestra llamada y, oye, suerte y un abrazo. Gracias, venga, un saludo. Un saludo, hasta luego. Thank you. Bien, pues ya teníamos esa segunda entrevista de la noche con Álvaro Muñoz de la banda Tarik y La Fábrica de Colores, que estarán presentando el sábado su último trabajo, El Hueso y la Carne, junto con otra banda. Por cierto, este era el single que el que hablábamos, anticipo, me parece un temazo. Muy sisti, a los que les guste este tipo de música. Bueno, pues es un concierto muy recomendado. Ellos no estarán solos, estarán acompañados por una banda mítica de la escena de la New Wave de Detroit, de allá de finales de los 70. Ellos son The Romantics y, bueno, pues van a estar aquí en Zaragoza en una gira que creo que hacen 3 fechas y bueno, pues merece la pena aprovechar esta oportunidad. Ellos vuelven con una formación en la que, bueno, pues encontramos al teclista de los Black Crowes, Eddie Harsbridge, apellido, y el batería de Blondie, Clem Burke, que está de gira con ellos cuando su grupo principal se lo permite. Claro, el grupo se completa con Wally Palmer, Mike Skill y Cos Candler. Y escuchamos uno de sus clásicos que aparecían en su álbum de debut de 1980. Esto se llama What I Like About You, The Romantics. Hola, hola, hola. Bien, pues ahí estaban The Romantics con este clásico What I Like About You, que estarán este próximo sábado junto con Tarik y La Fábrica de Colores en la Casa del Loco. La entrada 15 euros y 18 en taquilla. Continuamos en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche en el 101.8 de FM, Radio Topo. Os recordamos nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos, 976-2913-98. 291398. Seguimos con el programa porque todavía hay mucho que hacer. Seguimos con rockandrollarmy.com. Es una webzine dedicada al rock and roll y hoy uno de los directores de esta webzine, Nacho, nos acompaña. Nacho Nacholas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues bien, aquí pasando un rato agradable contigo. Ya estás más relajado, ¿no? Me has dicho que... Estoy un poco relajado, sí. Me dice, Rubén, estoy un poco nervioso, no sé. Digo, yo siempre estoy nervioso. Después de tantos años haciendo radio, todavía estoy nervioso. Todavía impone, ¿no? Bueno, Nacho, bueno, pues desde muy joven has estado interesado en esto del mundo de la música. Como dice tu staff, los instrumentos no son lo suyo, así que decides probar fortuna en el campo de la crítica musical. Además, sí. Escribes y organizas un poco los contenidos de esta webzine llamada rockandrollarmy.com. Y estáis de celebración porque próximamente bueno, pues celebráis este primer aniversario, o primera fiesta, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? La excusa es el primer aniversario de la web, pero en realidad la web tiene alrededor de año y medio, por ahí, más o menos. Uh-huh. Pero bueno, celebramos ahora. Y queréis celebrarlo junto con Noise on Tour, la promotora de conciertos, que uh-huh. trae en exclusiva... nada más y nada menos que a The New Crates, la banda de Rob Younger de los Radio Birdman. Eso es. Impresionante. Sí, sí, la verdad es que sí. Es que es un poco apuntarnos un tanto, ¿para qué nos vamos a engañar? Uh-huh. Bueno, esto será el día 16 de mayo. Es cuando, digamos, celebráis conjuntamente esa fiesta con New Crates en el Café Anzoquia de Bilbao. Una pena, ¿no?, que no sea en Zaragoza. El cabeza de la web, que le mando desde aquí un saludo si me oye en algún momento. Un saludo, no, mejor un abrazo, que sé que le va a hacer más ilusión. Las dos cosas, venga. Él es de Bilbao, entonces, bueno, surgieron las cosas así y se hace en Bilbao, pero bueno... Si algún día se puede hacer en otras ciudades, lo haremos, no cabe duda. De hecho, tenemos una fiesta también en Barcelona, en la que no hemos organizado directamente, pero colaboramos. Uh-huh. Y bueno, no solo estarán New Crates, sino que también estará una banda donostierra, que supone además su regreso como nuevo catecismo católico. Eso es, sí. Esto también es una noticia importante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, es todo un honor. Todo un honor que hayan decidido tocar en nuestra fiesta. Uh-huh. Sí, sí, estamos muy, muy contentos. Pues vamos a escuchar a los grupos de esta fiesta. Vamos a comenzar con New Crates y luego seguimos hablando con Nacho. Aquí hemos hecho unas preguntillas, o sea que, bueno, pues ya sabes, ¿eh? Lo vamos a pasar bien. Vamos a pasar bien, eso es. Vamos a escuchar música de los New Crates. Nos ha traído aquí este disco, el Distemper, y ha elegido el tema Another Sin. Aquí están New Crates. Another sin. I'm in too deep right now. Can't let you go. Another sin. Bien, los New Cries es la banda que estará la semana que viene de gira por nuestro país, y aquí rockandrollarmy.com en representación Nacho Nacholas. Bueno, pues han aprovechado y quieren celebrar su primera fiesta con esta histórica banda de Australia. También estarán con ellos los Donostiarras Nuevo Catecismo Católico, que luego pues los escucharemos. Pero antes, Nacho, vamos a hablar tú y yo. Vamos a ir preguntándote cositas. ¿Cuánto tiempo lleváis? Me decías que un año y medio, ¿no? Con el Within. Aproximadamente, sí, año y medio. ¿Se le puede llamar así? Lo que pasa que... Sí. Sí, bueno, yo creo que... Somos un poco más que un Within, pero sí, supongo que es ajustado. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo surgió? ¿Cómo surgió y por qué? Bueno, en realidad la web surge de lo que era la antigua Marusina. Que no sé si conocerás, era una galería de fotos, ¿no? De conciertos, festivales y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que es el webmaster, Unax, pues llega un momento que se le cruzan los cables y decide que quiere hacer un magazine. Y bueno, pues me dijo a ver si quería colaborar, y desde entonces estamos ahí mano a mano levantando el rock. Tú digamos que eres el corresponsal en Zaragoza, ¿eh? Sí. De lo poco que ocurre en Zaragoza, ahí está Nacho. Procuro estar en la mayoría, sí. Muy bien, muy bien. Y yo te quería preguntar, los Webzine, en este caso, mucho más, hemos dicho que es mucho más que un Webzine, ¿han desplazado a los fanzines o revistas de música de toda la vida? ¿Tú qué piensas? Yo creo que podemos ser un complemento. Uh-huh. No sé si realmente a día de hoy se puede decir que hayamos desplazado, pero, por ejemplo, los fanzines yo creo que sí. No sé si realmente existen fanzines ya impresos. Si la gente los saca, no tengo ni idea. Pero las revistas ya es más difícil porque ya es una tradición larga. Tiene revistas con mucha tradición como, yo qué sé, Ruta, Popular 1, entonces es difícil. Pero bueno, nosotros también tenemos un punto a favor, que es la inmediatez, que podemos colgar la crítica de un concierto pues prácticamente a las 24 horas de haberse celebrado. Hay ocasiones que incluso lo hemos hecho antes, ¿no? Pero normalmente con los conciertos procuramos que salgan como mucho 3-4 días más tarde. Entonces yo creo que eso es un punto a favor. Pues ya lo sabéis, rockandrollarmy.com. Ahí podéis informaros de la actualidad, de críticas de conciertos, discos, noticias. Que de eso te encargas bien tú, Nacho. Sí, la verdad es que sí. Y parece que no, pero lleva su trabajo. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Él nos ha traído aquí grupos nacionales. Le toca el turno al Nuevo Catecismo Católico, que es la banda que también estará en esa fiesta aniversario de Rock and Roll Army para el día 16 de mayo, creo que es viernes. El viernes que viene en el Café Anzoquia de Bilbao. O sea que ya sabéis, si estáis por allí, pues aprovechar y... O que fleten autobuses o lo que sea. Efectivamente, aquí, claro, exactamente. Es lo que había que hacer. Hay que fletar autobuses, todos a Bilbao a ver a New Christ y Nuevo Catecismo Católico, que es el grupo que vamos a escuchar con el tema que abría este último trabajo que hicieron. 1530 segundos de Nuevo Catecismo Católico. Nice, nice. Give me. Nice, nice. Oh yeah. Nice, nice. Give me. Nice, nice. Oh yeah. Hey mister, put your fingers on your ears. The kids are ready for some loud noise. But they're coming for every time. They just wanna hear some good dose. Nice. You can stop it when the time begun. They're thirsty and they need a new dose of noise. Come on baby, don't be afraid. Just come with me, I feel the same. Give me noise, noise. Oh yeah, noise, noise. Give me noise, noise. Oh yeah. Got a beat from top, put my first box ready. I just wanna make some loud noise. I just ride with a sunny gun. Gonna kill your drums with bullet off noise. Sound it louder, maybe mad. I just wanna disappear into the noise. Come on baby, don't be afraid. Just come with me, I feel the sound. Give me noise, noise. Oh yeah, noise, noise. Give me noise, noise. Oh yeah. Nuevo Catecismo Católico, una de las bandas que estará acompañando, la única banda que estará acompañando a Nick Rice en esa fiesta de aniversario de Rock and Roll Army en Bilbao. Nacho está aquí esta noche aquí acompañándonos, poniéndonos buena música, hablándonos un poco de lo que es rockandrollarmy.com. Nuevo Catecismo Católico, habrá que entrevistarlos, ¿no? Habrá que entrevistarlos, Nacho, sí, tú te encargas, es una asignatura pendiente que tenemos, pero sí, eso, lo tenemos apuntado en la agenda. Porque tú haces entrevistas y algunas muy buenas, ¿eh? Y artistas ya extranjeros... Pues, oye, te agradezco que me digas esto porque si lo que hacemos no llegara a nadie, pues la verdad es que sería un poco... Que no... No sé cómo decirlo. Pero bueno, que parece que predicas ese es el objetivo, vamos, que llegue claro, a la gente. Claro. No, hay mucha gente al otro lado. Hay mucha gente al otro lado. Hoy eso nos, espero. Hoy nos está escuchando seguro que toda Zaragoza. Seguro. No llama a nadie, pero estoy seguro que está toda Zaragoza escuchando. No llama a nadie porque están pendientes de lo que estamos diciendo. Exactamente. O sea, no nos interrumpáis, por favor, cuando suene la música. Hablamos de las entrevistas de las que has realizado. ¿De cuál guardas mejor recuerdo? ¿De cuál guardo mejor recuerdo? Pues no sabría decirte. Yo creo que hay muchas. Bueno, en realidad no tantas, ¿no? Porque tampoco nos ha dado tiempo a tener miles de entrevistas, ¿no? Pero es el objetivo. Sí, estamos en ello. Nos quedan 3 o 4, creo. No, ahora en serio. Yo creo que, por ejemplo, la primera que hice, la de Richard Bacus, el guitarrista de D-Generation, que es una banda que soy muy fan, que siempre me ha vuelto loco. Entonces, esa, por ejemplo, me hizo mucha ilusión. Conseguir la entrevista con Sebastian Bach, el que fue cantante de Skid Row, me hizo también mucha ilusión. Pero tampoco te diría que tengo una entrevista favorita. Quizás las que he hecho a gente que de alguna manera son conocidos o amigos, esas yo creo que personalmente te llegan más porque les puedes sacar más jugo, ¿no? Las conoces más también, claro. Claro. Y así de la que guardes así mal recuerdo diciendo, joder, pues vaya tío, ¿no? Pues de la que peor recuerdo, sin duda alguna, es la de Sebastian Bach. O sea, que no llegué a realizarla yo la preparé, pero no la hice yo. Pero bueno, que te puedo asegurar que fue muy dura, fue muy dura. Y hubo que rascar ahí para sacar algo publicable... Pero vamos, de una manera que no te puedes ni imaginar. Ahí donde te curtes, Nacho. Ahí donde hay que curtirse. En las sí, difíciles. El problema es que vienen siempre mal dadas. Pero bueno, para eso estamos. Bueno, pues ahora estamos para escuchar música. Nos ha traído la tercera entrega de Hot Dogs, Hot Dogs 3. Un disco que se grabó en el 2006 para el sello Rocón. Y que presentaron además en una fiesta en Apolo 2. Este sello de Barcelona del señor Nore. ¿No? Sí, y bueno, pues ahí había una representación de bandas, bandas de rock and roll, como por ejemplo Toracinas, estaban OVNI, Grim Analysis y Hot Dogs. Y estaban también... ¿Me dejo alguna? ¿Había alguna banda más? ¿Cómo se llaman estos chicos gallegos? Meu, que ha sido, digamos, no un poco... Que, bueno, así... Vamos... Han tenido así cierta repercusión, ¿no? Sí. Parece que son los que más se han oído. Yo creo que se mueven bastante. Se mueven, ¿no? Bastante, sí. Yo los he visto además un par de veces o tres, sí, a los Meu. Bueno, pues vamos con Hot Dogs. Hot Dogs, a ver si vienen por aquí. Que hace años ya los vi en Utopía. Y... La próxima vez que esté con ellos les comentaré que hay hambre de verles aquí en Zaragoza. Que luego les pagamos unas cañejas y lo que haga falta. Venga, vamos con esta tercera parte de Hot Dogs y el tema Broadway. We'll be right back. Bueno. Los hot dogs de Urretxu, cerca de tu pueblo, ¿no? Bueno, os separa el río, ¿no? Podemos decir que es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo. Bueno, vamos a seguir hablando. Estábamos hablando aquí de los Thin Lizzy, que ya sabéis que me decía, ¿tú escuchas este disco de hot dogs que tienen así que...? Sí, tienen como... Yo les saco toques, no sé. Y igual en directo se les nota más. Uh-huh. Yo creo que sí, pero bueno, la gente igual lo oye y dice, este se va de la olla o algo. Pero bueno... Para eso estamos los fans, ¿no? Hombre, claro, para criticar, para compararlos, que les gusta mucho que les comparemos. Probablemente, sí. Bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a hablando de discos nuevos. Aquí tenemos uno nuevo, una novedad de los Midnight Travelers, esta banda de Barcelona que estuvo el fin de semana pasado en la Z, el sábado pasado. Mira que os dije que fuerais, que fue poca gente. Fue poquita gente, es sí. Que el fútbol... Bueno, los que fueron eran muy ruidosos. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es el disco que más te ha gustado así de lo que llevamos de año? De lo que llevamos de año... Pues mira, este el de los Midnight Travelers, por ejemplo, te podría decir que me parece un discazo. Uh-huh. Como la copa de un pino. Y ahora sí... Pues no sabría decirte ningún otro. No sé... Esto de estar metido en estos rollos, al final tienes tanta información que ni sabes lo que tienes. Entonces no recuerdo lo que ha salido este año así, pero sí, me voy a quedar con el de los Midnight Travelers. Muy bien, punto ahí al rock nacional, claro que sí. Y concierto así, de los que has visto así de De momento, ¿cuál concierto te ha gustado más? El del viernes que viene. Estoy seguro de que va a ser un conciertazo. Ahí está, ahí está. Todavía no he hecho la crítica, pero ya la tienes hecha ya la crítica. Y... sí, la tengo medio hecha ya. Bueno, hay rock and roll en Zaragoza. Nacho, tú que además que eres aquí... visitante. Es visitante. Visitante asiduo. Visitante. Hay rock and roll, yo creo que hay. Lo que pasa que hay poco. Hay pero poquito. Bueno, es lo que hablábamos antes. Yo creo que más o menos está en todas partes igual. Que en otros sitios haya más o menos, pues puede ser. Pero no creo que esté pasando el rock and roll por un momento muy boyante. A pesar de que hay bandas y que la gente quiere tocar y todo lo que sea, a nivel de público, a veces yo creo que hay más gente encima del escenario que abajo. Suele pasar, y los que están abajo suelen ser también músicos, ¿no? De otra sí, banda, ¿no? O colegas de los que están arriba, pero sí. Bueno, ¿qué es lo que hace falta para que la gente vaya más a los conciertos? Pues yo creo que hace falta gente como tú, gente como yo, gente que sintamos lo que es el rock, que seamos fans y que estemos ahí apoyando. Yo creo que es lo que hace falta. Y luego aparte que la gente responda, evidentemente, pero si la gente no tiene, digamos, unos medios alternativos a los que acudir, lo que es el rock underground no va a llegar a ninguna parte porque a día de hoy no interesa a los grandes medios, eso está claro. Bueno, pues vosotros lo perdéis, y eso que los Midnight Travelers tocaban gratis. Y dos veces. Y dos veces además. Escuchamos a los Midnight Travelers, ¿qué canción te apetece escuchar? Pues yo creo que World of Scorpio estaría bien. Pues esa estaría bien, pues la escuchamos. Venga. buen disco de los Midnight Travelers, esta banda de Barcelona que estuvieron el fin de semana pasado y que, bueno, pues como decía Nacho, una pena que fue poca gente. En fin, vamos a seguir escuchando música, vamos acercándonos al final del programa, pero bueno, aún queda por poner buena música. Vamos a seguir con una banda que nos va a visitar en el mes de junio, ellos son Tesla, que además es una de tus bandas favoritas, ¿no, Nacho? Sí, podríamos decir que sí. Soy bastante fan, sí. De Tesla. Luego me llaman heavy y todo eso, pero bueno, son las cosas con las que crecí. Sí, eres heavy. Eso dicen. No, hombre. No, yo creo que... Además, Tesla puedo tirar más hacia ese lado, pero tengo un gusto bastante ecléctico. Además, creo que Tesla sufrieron bastante en el año 88 que vinieron a España por primera vez. Por el público heavy 91, o así. Bueno, 91, pues creo sí. Que lo debían de pasar bastante mal por el público heavy. Sí. O sea, que para que veáis, de heavy es nada. Bueno, Tesla estará en el día 22 de junio, domingo, en la Sala Oasis. Los dos únicos conciertos estarán en el Cometa Sonic, el Festival Heavy de Bilbao, y estarán aquí en Zaragoza el día 22, domingo, en la Sala Oasis. No sé qué tal respuesta tendrá. Sí que es cierto, os puedo asegurar que de Barcelona vendrá gente, porque el 24 es fiesta y puente y ya tengo algún amiguete que me ha dicho, oye, que iré para allá. Digo, pues vale. Yo iría mañana mismo a comprar las entradas porque se van a agotar. Se van a agotar las entradas de Tesla. Tesla que estarán presentando lo que es Real to Real. Sí, ¿no? un doble disco de versiones. Bueno, doble. Digamos que ha salido editado en dos partes. Estoy viendo aquí Old Leyon Dudes de los Mod de Hoople. Sí, oh, sí, la verdad es que son algunas versiones son bastante sorprendentes. Uh-huh. Versiones que no te pegan para ellos. I want to take you higher. Qué bueno. Pero sí, la verdad es que tienen un gusto exquisito. Bueno, pues ya lo sabéis. Si queréis disfrutar War Pigs, estoy leyendo también de Black Sabbath. Is It My Body, está que es de Alice Cooper, sí, ¿no? Sí. No puede ser de otro. Sí. Street Fighting Men, Stones, No Fragile, UFO. No, es de Bachman Turner Overdrive. Creo que hay una de UFO, ¿no? ¿Hacía una versión de UFO? Sí, Rock Bottom. Ahora mismo exactamente no sé en cuál de los dos volúmenes está, pero creo que está en este. Bueno, pues podréis comprobarlo. Podéis comprobarlo, como hemos dicho, el 22 de junio en la Sala Oasis. Cae un domingo, es un mal día, pero bueno. Es un día como otro cualquiera. Es un día como otro cualquiera y si tenéis excusa para llegar tarde al trabajo. Bueno, vamos a escuchar algo de... Bueno, ¿cuál elegimos a todo esto? Me ha dicho la 4, No Fragile. Eso es. Van Bachman Turner Overdrive. Hostia, qué buenos. Canadienses, además. Es un tema que me tiene obsesionado desde hace tiempo. Canadienses, qué buenos. Venga, vamos con ellos. Venga, vamos. Bien, pues poco a poco ya llegamos al final de nuestro programa. Nacho, te queremos agradecer que pues, hayas venido por aquí, nos hayas contado un poquito, bueno, pues lo que hacéis en Rock and Roll Army, de verdad. Bueno, yo te agradezco también esta oportunidad que nos has brindado y encantado de haber estado aquí y cuando quieras ya sabes. Y mucha suerte, de verdad, con esa fiesta. Y pues... ya me contarás, ya leeré la crónica, ¿eh? A ver lo que pones. No sé si la voy a hacer yo. Porque igual tengo que estar más de relaciones públicas y esas cosas, pero bueno, está claro que tiene que salir. Bueno, pues nada, Nacho, hasta otra y nos vemos, como siempre, ya sabes, en los conciertos. Nos vemos en los bares, ¿no? Hasta luego. Venga, hasta luego. Y nosotros nos vamos ya hasta la semana que viene. Ha sido un placer en este programa que hemos tenido, pues fijaros, dos entrevistas, el Columbia Asesino, Tarik también y La Fábrica de Colores. Hemos terminado con rockandrollarmy.com y nos despedimos con José Ignacio Lapido. Este es su último trabajo, Cartografía. Os recordamos la agenda del fin de semana, ya sabéis, viernes el Columbia Asesino con De Vito en la Casa del Loco. El sábado tenéis también una cita con el Hard Rock de House of Lords y Miss Diciembre en la Reset. Y The Romantics y Tarik y La Fábrica de Colores en la Casa del Loco. Bueno, nada más, hasta entonces, adiós. Dejarnos de...